quieres, sacrifico mi amor, te dejaré partir con tu nueva ilusión. Solo me dejará, solo, muy solo. Siempre solo, sin tu dulce calor.